just listen below. La sangre viva corre mejor. La sangre viva corre mejor. Corre como un río enfurecido y deja un rastro más profundo para los amantes del terror. Deslice el filo.